días. ¿Estáis la marcha de parados en el aire? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Un saludo a la marcha de parados. ¿Estáis ahí? Un momento, por favor. En 5 minutos me llaman de Radio Cuca. Todos los días, sí. Evidentemente me dejó el compañero el teléfono. Lo que yo quiera. Vale. Muy bien. Vale. Hola. ¿Nos escuchas? Bueno, tenemos problemas con la conexión, vamos a intentarlo de nuevo, estar atentos. Hola, buenas tardes, soy Marcelo, me acabo de incorporar ahora mismo hace unas horas a la marcha de parados desde Medina del Campo. Me vinieron a buscar, voy con mi animal que se llama Shana. Estoy encantado, la poca experiencia que tengo con ellos fue increíble. Decidí incorporarme a la marcha de parados porque me acabo de quedar en el paro, va a cosa de 3 semanas, y ahora mismo estamos en una asamblea decidiendo a qué hora vamos a salir mañana. Parece ser que vamos a salir a las 8 de la mañana, no estoy seguro, y vamos en dirección a Madrid. Y no sé qué más decir, sinceramente. Si tienes alguna pregunta que hacerme. Sí, quería preguntarte, ¿qué esperas de Madrid? Son una cuanta semana. ¿Qué esperas que suceda en Madrid, esta protesta? ¿Qué esperas que suceda? Bueno, ¿qué espero? Pues que la gente nos apoye, y que haya mucha gente, y sobre todo que cambie el asunto de los parados, porque yo va 3 semanas que me quedé al paro. Va 3 semanas que me quedé al paro y espero que la gente nos apoye, sobre todo, y que la gente se asunte a la marcha de parados, personalmente. Oye, ¿podrás decirme el número de gente que sois ahora? Ahora mismo somos 30 personas en la marcha. Somos gente de Aragón, de Galicia, de Asturias. Espero no escasear ninguna. Uh-huh. Y como siempre, ¿tenéis buen acogimiento en el pueblo en el que estáis? Bueno, hoy por ejemplo, dejáramos dormir en un en el deportivo del pueblo. Y bueno, y no sé mañana no sé qué será de nos. El tiempo sigue siendo duro, cascando el sol, 30 y pico grados. Ahora mismo está cascando el sol bastante, está cascando y estamos en la asamblea, estamos en la plaza del ayuntamiento y eso, estamos decidiendo a qué hora vamos a salir mañana. ¿Cómo están los ánimos así en general? Según llegaste tú y tal y viste a la los gente... ánimos, ahora mismo acabo de, ya te digo, acabo de llegar va poco y bueno, y están bastante animados. Está bien. Y esas magulladuras, ¿sabes de esa gente que nos comentaba ayer que estaban muy jodidos de los pies? Que si mejoraron. Sinceramente yo acabo de incorporarme. Vale, bueno, vale. El compañero que me dio el número de teléfono para hablar con vos, yo que lleva ahí, el asunto del blog, etcétera. Y bueno, está ojo y de los pies. Pero bueno, yo lo único que sé. Vale, pues nada, muchísimas gracias por la conexión, Marcelino, y nada, estaremos en contacto. El mañana me parece que ya es 12 de la mañana. Y si no, por la semana, a eso de las 8, cualquier día que quieras hablar con nos, pues aquí nos tienes. Bueno, pues grabaré el número de teléfono del compañero, el tuyo, al mi teléfono, y cuando vea algo que haya, llamaremos. Vale, bien, aquí estamos. ¿Con vuestro permiso? Sí, por supuesto, para eso estamos. De 8 a 9 vale. Vos acompañaremos. Venga, muchas gracias. Vale, venga, te ayudo. Thank you.